Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Doctor, buen día. Geraldine Murizasco, Oscar El Chino Semboraín, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Lo saludamos. Buenos días. Mucho gusto. ¿Usted es tan pesimista como el grupo 77? Bueno, mire, antes de nada quería aclararle que yo he estado hasta ayer en Copenhague. Por eso lo consultaba. Sí, pero no como miembro de la delegación argentina, porque yo soy miembro ahora de la dirección del IPCC, es decir, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y nosotros tuvimos algunos eventos especiales y conferencias de prensa para aclarar algunos puntos, porque ha habido un ataque a lo que sería la base de sustentación de todo este acuerdo, que es el conocimiento científico. Así que bueno, de eso no es quizá lo que en este momento tenga mayor interés el público quiere saber de qué se trata. Creo que la palabra más autorizada de lo que está pasando puede ser la del propio canciller que preside la delegación argentina. Pero bueno, pero usted es un... Mi impresión es que, bueno, no es pesimista, sino que alrededor de la convención, de la reunión de Copenhague, se habían generado muchas expectativas porque la Convención del Clima había fijado como meta para llegar a acuerdos cuantitativos de reducción de emisiones esta reunión. Pero el proceso de negociación es un proceso continuo y todos los años, el año que viene, la reunión esta se va a hacer en México. Todos los años hay una nueva convención y entre medio, de noviembre a noviembre, diciembre a diciembre, hay otras reuniones para negociar. Así que había elementos previos que los que conocemos un poco el tema sabíamos que iba a ser muy difícil una... Esto no quiere decir que no aparezca al final una solución, porque un acuerdo, porque normalmente las negociaciones son así, cuando sobre todo cuando lo hacen los diplomáticos, ¿no? Tiran la cuerda lo más posible todos y después al último, el último minuto, se llega a acuerdos. Eso pasó con el protocolo de Kioto también, ¿no? Pero aunque, digamos, la razón por la cual uno puede ser un poco pesimista es que Estados Unidos no ratificó el protocolo de Kioto, pero lo firmó. Y es muy improbable que Estados Unidos vuelva a hacer lo mismo. Es decir, firmar este acuerdo y después tener problemas en el Senado. Obama pasó una ley al Congreso americano, que fue aprobada en la Cámara de Representantes, ¿no? Por mucha diferencia, pero fue aprobada, y está en consideración en el Senado. Y eso se va a tratar el año que viene. Y probablemente no salga hasta mitad del año que viene. Entonces, Estados Unidos no se puede comprometer cuantitativamente, más allá de declaraciones y en fin, si no tiene ese aval del Senado. Por otra parte, hay una expectativa porque, de acuerdo a una regla, a una resolución de la Corte Suprema, es válido el argumento de la EPA de que el dióxido de carbono y otros gases de efecto, ahora además otros gases de efecto invernadero son considerados contaminantes. ¿Qué es la EPA, doctor? La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Bien. Y esto le da al Ejecutivo herramientas para regular las emisiones sin pasar por el Congreso. No, pero así que está esa esperanza. Pero bueno, el tema es bien complicado. Y si Estados Unidos, que es uno de los principales contaminantes, no acuerda medidas concretas, el problema se complica. El otro gran contaminante es China. Los dos juntos emiten el 40% de los gases de efecto invernadero del planeta. Es decir, en este momento un poco más China que Estados Unidos, ¿no? Y China tiene una posición bastante intransigente en cuanto dice que sus emisiones por habitante, lo cual es cierto, son mucho menores que las de Europa y Estados Unidos. Bueno, claro, con 1.300 millones de habitantes... Claro, pero el planeta no sabe de eso. El planeta sabe que hay ahí un 40% de emisiones que hay que controlar de alguna forma. Exactamente. No es tan intransigente, porque ellos están proponiendo también reducir lo que se llama la intensidad de emisiones, es decir, en las emisiones por unidad de producto bruto, al año 2020 en un 45%, lo cual es bastante. Lo cual no quiere decir que va a reducir las emisiones, sino que va a reducir las emisiones en función del crecimiento. ¿Qué las produce? ¿Cuáles son los principales generadores del efecto invernadero? El principal es el dióxido de carbono, que es lo que se produce cada vez que se quema cualquier combustible, y lo que exhalamos cuando respiramos. Pero el problema no está en la respiración. No, más bien, usted está hablando del petróleo, ¿no? El problema está en, claro, el petróleo, el carbón, el gas. Y esto es lo que también es el punto de contacto con otra crisis que está en el planeta y que tiene mucho que ver con esta convención, uh-huh. Es la crisis del petróleo. Es decir, acá hay un interés muy grande de parte de los países desarrollados de controlar el precio del petróleo y sobre todo la disponibilidad, porque en definitiva lo que está ocurriendo con el gran crecimiento de Asia y de todo el planeta en general, uh-huh. es que la brecha entre la producción de petróleo y el consumo se va a hacer cada vez más grande. Y esto lo dice la Agencia Internacional de Energía. Entonces, con esa proyección, el cambio climático es un muy buen argumento para reducir el consumo de petróleo. Lo que usted está diciendo es que va a haber cada vez mayor escasez de petróleo. Exactamente, y eso puede complicar con precios, con luchas, etcétera. Entonces, hay un interés de todos los consumidores, incluido China, uh-huh. incluido la India, ¿no? que son los otros dos grandes jugadores ya desde el mundo subdesarrollado, sí. por reducir este consumo, ¿no? Uh-huh. Y entonces el cambio climático es concurrente, porque las dos cosas, resolver el problema del cambio climático, que es un problema cierto y concreto, ¿no? Es también resolver en parte el problema de la dependencia energética que tienen los países centrales, uh-huh. y China e India. Y en este sentido conviene ver una cosa muy interesante. En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el comité que trata el cambio climático se llama Comité de Independencia Energética y Cambio Climático, uh-huh. Lo cual muestra que se lo visualiza desde una misma foco, uh-huh. a los dos temas, ¿no? Y doctor, ¿qué me dice usted del agua potable? Bueno, el agua potable como problema. A ver, quiero decirle, me explico un poco mejor. Dicen los que saben y seguramente no usted. Son los que no saben los que dicen eso. No. No sé dónde va usted. Usted va a decir que el otro problema, así como el petróleo es un recurso, el agua es un recurso y hay quien se quiere apoderar de él. El agua potable, para empezar, dicen los que saben que nada más que el 3% del conjunto del agua de la Tierra. Sí, claro, la mayoría, ¿sí? del agua de la Tierra está en el océano, y además el agua, no solo eso, ese 3%, la mayoría está también en los mantos continentales de hielo, en Groenlandia y en Antártida. Bien. El hecho que tengamos un pequeño, ínfimo porcentaje de agua potable en el planeta, no quiere decir que esa agua potable necesariamente es insuficiente para todos. Lo que hoy tenemos en el planeta es un grave problema de suministro de agua potable para enormes cantidades de poblaciones, uh-huh. que probablemente siempre lo tuvieron. Lo que pasa es que hoy tenemos más exigencias y queremos que todo el mundo tenga agua potable y sana y abundante. Se nos ocurre cada idea, doctor, que todo el mundo no, tenga no, agua potable. Es una idea lógica. Queremos ser cada vez mejor. Entonces, en el mundo hay regiones donde hay escasez de agua, sí. en otras regiones hay contaminación del agua, sí. ¿no? y en otras regiones están bastante libres de estos dos problemas. Y el cambio climático lo que va a hacer es agudizar el problema del agua en muchas regiones del planeta. Bien, vamos yendo a lo que yo quería llevarlo. El agua en el planeta, sí. ¿no? es otra cosa. Ajá. Depende también de cuándo estemos mirando y qué hagamos con el futuro, porque si miramos a 200 años y seguimos así, el problema del agua puede ser enorme. Ajá. Pero el tema es que por lo menos en los próximos 30 o 40 años el problema va a golpear fundamentalmente en ciertas regiones, uh-huh. que son hoy ya regiones, bueno, el noreste de África, las zonas tropicales de América, bueno, ya yendo un poquito más lejos en el tiempo, las zonas tropicales de América Central y América del Sur, uh-huh. y gran parte de Asia. Pero acá en Carmen de Patagones hace 15, 20 días se mostraban unas imágenes de desertificación terribles. Bueno, mire, por ejemplo, esa región fue una región que siempre fue árida, uh-huh. y tuvimos la fortuna, no en esa región, sino en casi todo el país, y posiblemente por debido al cambio climático, que la zona semiárida empezó a tener más precipitaciones. Uh-huh. Entonces, esa región también tuvo más precipitaciones. ahora como que está volviendo a las condiciones de la década del 60, uh-huh. ¿no? En esa región, en la zona del Carmen de Patagones. Uh-huh. Pero no lo podemos extrapolar a todo el país. No. En general nosotros tenemos condiciones de agua demasiado abundante, diría, en todo el este del país, como lo vivimos con las inundaciones. Sí, pasamos de un extremo al otro sin paradas intermedias, ¿no? Una seca bruta y una... Es natural del clima. El niño, la niña y mi tía abuela. Claro, es natural del clima. Lo que pasa es que en algunas cosas sí están cambiando. Sí. Nosotros tenemos una muchísimo mayor frecuencia de precipitaciones intensas. Ajá. Nosotros y el planeta. En general en el planeta se está observando eso. Y eso es producto del cambio climático. Pero digo, desde aquellos que gobiernan, por ejemplo, desde un gobierno como el de la ciudad de Buenos Aires, que a partir de las obras del Maldonado mete la contaminación en el acuífero Puelche, con unas obras no autorizadas, no previstas y demás, bueno, o en el gobierno nacional, que la presidenta le mete un veto a esa ley que impedía romper los glaciares para la explotación minera. Estamos yendo por el camino equivocado, me parece, ¿no? Bueno, a ver, las dos cosas. Del primero no conozco nada. Es un tema que no, casi como usted me lo plantea, yo no tengo información. Yo no me dedico al problema hidrológico en general, me uh-huh. dedico al tema del cambio climático. Uh-huh. En cuanto a la ley de glaciares, es una ley que en realidad no va a impedir que los glaciares desaparezcan. Atención, los glaciares están desapareciendo en Argentina y en el mundo por efecto del cambio climático. Lo que sí estaban atendiendo a reducir los impactos directos locales sobre ciertas zonas de glaciares. Uh-huh. Bueno, lo ha vetado porque todos sabemos de la presión de las provincias mineras. De la Barrick Gold. Particularmente de San Juan, ¿no? Claro, exactamente. Claro, entonces, pero yo no sé. Ahí va a haber este... Quisiera hablar de temas porque nos disparan. No, está Vamos bien, a temas bien. Ambientales muy amplios, que el país tiene muchos. Le ruego, me disculpe, que lo lleve tan a una amplitud, pero bueno, usted sabe que del otro lado hay gente que dice, ¿y esto cómo es? ¿Y esto por qué pasa? Y entonces, bueno, tratamos... No, bueno, mire, problemas ambientales de Argentina tiene muchos, no somos... ni el país más abandonado con el problema climático, con el problema del ambiente, ni somos los paladines. Uh-huh. Somos muchos problemas y muchos problemas para resolver. Y algunos están en buena dirección y otros no tanto, ¿no? Bien. Pero, digamos, sería para hablar de otras cosas, y quizás yo no soy la persona más autorizada para hablar, por ejemplo, del tema minero y de los glaciares. Habría otras personas quizás que ustedes deberían consultar. Exacto, ahora, pero lo vamos a invitar... Lo digo, digamos, focalicémonos en el cambio climático, que es el tema que hoy está en discusión. Sí, perfecto, y esa es la idea, porque además usted dirige el proyecto de base de la comunicación argentina a la Convención del Cambio Climático. Quiere decir que esto lo discutieron, lo analizaron, lo estudiaron, y a partir de allí intentaron... modificar estas directrices que usted nos comentaba al principio, que se registran en Copenhague, en Dinamarca, por estas horas, ¿no? Claro. Bueno, ya le digo, el tema del pesimismo, yo no creo que, suponiendo en el peor de los casos, que yo creo que lo que va a pasar es que se va a llegar a algún tipo de compromiso, de un arreglo, ¿cómo se llama?, formal, sin números cuantificados. Pero eso en cuanto a la reducción de emisiones, pero hay otro problema, que es el problema que están planteando los países en desarrollo. Están planteando que los países ricos tienen que poner plata. Uh-huh. Tienen que poner plata para dos cosas. Una, para amortiguar o tratar de ayudar a los países en desarrollo a atacar los problemas de adaptación al cambio climático. Porque el problema es que el cambio climático ya está... Uh-huh. Y va a seguir, y por cualquier cosa que hagamos, es inevitable que va a haber cambios en los próximos 30 años. Entonces, para adaptarse a eso, los países pobres que no han sido demasiado responsables de este problema, particularmente los africanos, están pidiendo una cierta compensación. Uh-huh. Monetaria uh-huh. para directamente... Bueno, ahí hoy salió en el Washington Post que Obama, que va el viernes a la convención y va a hablar el viernes... Uh-huh. Va a decir que Estados Unidos va a aportar a ese fondo. Europa ya aporta 7.000 millones de dólares o de euros, no sé exactamente, pero es mucho menos que las expectativas que tenían los países africanos. Pero es mucho más de lo que fue antes, que no fue nada. Ah, sí, mucho más que lo de antes, sí, pero mucho menos que lo que se esperaba. Exacto. Y la otra cosa, que ese fondo también es un fondo para hacer reducciones de emisiones. Es decir, lo que está pidiendo China y otros países, y bueno, sí, nosotros vamos a hacer reducciones de emisiones, pero ustedes nos tienen que financiar. Es más fácil que se financie a algún país de América Latina o de Asia, pero no a China, porque China le está prestando la plata a todo el mundo. Claro. Entonces es difícil, ¿no? Así es. Lo vamos a invitar un día a nuestra radio para charlar un poquito más extensamente. Bueno. Gracias, doctor Barrios, por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Otro día. Por Radio Universidad.